constituyó el mayor atentado acontecido en nuestro país y aún a la fecha no hay condenados. Para ello tenemos al aire de Primera Tarde a Marcela Morkin. Ella preside la Asociación Israelita de aquí de Santa Rosa. Hola Marcela, ¿cómo estás? Camila Santos te saluda. Hola Camila, ¿cómo estás? Bien. Bueno, gracias a vos por darnos unos minutos aquí en Primera Tarde. Marcela, contales un poco a la gente qué fue lo que pasó ese 18 de julio de 1994 en la AMIA. Ese día, el 18 de julio de 1994, a las 9:53 de la mañana, un coche bomba explotó en la puerta del edificio de AMIA y a raíz de eso murieron 85 argentinos y hubo más de 300 heridos y hasta el día de hoy no tenemos ningún responsable que esté pagando las consecuencias de semejante acto criminal. Marcela, ¿ustedes qué realizan desde la Asociación Israelita aquí en la provincia de La Pampa? ¿Qué función cumplen aquí? ¿Como Asociación Israelita? Sí. Nosotros estamos constituidos como asociación y tenemos como premisa difundir y hacer conocer todo lo que tenga que ver con la colectividad judía, con todo lo que tenga que ver con sus tradiciones, con sus costumbres, recordar este tipo de cosas o de atentados, en este caso como este o como el de la embajada, recordar el holocausto, enseñar el holocausto, para que cosas como estas no vuelvan a repetirse, pero fundamentalmente darnos a conocer como colectividad y que la gente sepa que en Santa Rosa, que en la provincia de La Pampa, de hecho, hay una vasta colectividad judía. Sí, cuando vos decís recordar todo esto que sucedió y también que no vuelvan a pasar, pensando justamente en la discriminación que aún seguimos teniendo por pertenecer a determinada religión, a determinada cultura, y justamente estos días, ¿no?, de estas fechas que se cumplen, que sirvan para seguir la memoria y recordando lo que pasó para que no siga pasando, ¿no? Exactamente, memoria y justicia. Uh-huh. Digamos, es la premisa y es lo que tenemos que recordar permanentemente y es, resulta increíble que hayan pasado 28 años y que todavía no tengamos justicia, que tengamos que hacer actos pidiendo justicia y no actos recordando la memoria de las víctimas. En cualquier país del mundo, a esta altura de los acontecimientos, después de 28 años, ya tendrían a los responsables encarcelados o por lo menos pagando por lo que hicieron. En el nuestro no. Claro. Entonces, yo creo que cada año es eso, es recordar, es pedir justicia, es tener memoria, es no olvidar. De justicia, justamente también está esto de poder seguir construyendo la memoria y que se necesita que los responsables sean juzgados. Sí, ¿Y hay un responsable o qué nos puedes decir con respecto a eso? Sí, claro, la justicia determinó con las responsabilidades de Irán, de Hezbollah. Hay ocho pedidos de capturas internacionales, hay alertas rojas de Interpol para ciudadanos iraníes que siguen paseando por todo el mundo con total impunidad porque nadie los controla, nadie los para. Así que la justicia y aparte todo el trabajo que hizo el fiscal Nisman en su momento, determinó que el responsable del atentado es Irán, la República Islámica de Irán, y hay 8 ciudadanos que están que tendrían que estar siendo o tendrían que haber sido juzgados por la justicia argentina, pero que digamos nosotros seguimos elevando el reclamo porque digamos en los foros internacionales hay que buscar alternativas legales y serias para claro. poder avanzar con esta causa, porque si no digamos no es imposible. Nosotros seguimos teniendo aparte fronteras muy endebles, digamos, sí. Tenemos el caso del avión iraní que aterrizó hace poco en la Argentina, que nadie sabe a qué vino, con una tripulación iraní, con pasajeros venezolanos, con mucho secreto. También estamos esperando respuestas después de haber tenido 2 atentados como los que tuvimos. También esperamos una respuesta respecto de este tema, ¿no? Por parte de la justicia y por parte del gobierno. Sí, que también, como vos decís, desde las fronteras no hay control y digo, pienso, ¿quién nos protege? De hecho, hubo un primer atentado que fue el atentado a la embajada en el año 92, del cual se cumplieron 30 años el 17 de marzo. Y 2 años después volvemos a tener un segundo atentado con 85 víctimas fatales. Que más allá que fue un atentado dirigido hacia la comunidad judía, porque de hecho sí. fue contra el edificio de la AMIA, de la AMIA Daya, fue un atentado contra la República Argentina. Totalmente. En la República Argentina. Entonces me parece que también todos, cada uno de nosotros desde nuestro lugar, me parece que tenemos que trabajar así, ¿no? Como para poder construir una sociedad que sea más plural, más diversa, y que más abierta también, ¿no? Y que podamos empezar a rechazar todo lo que tenga que ver con la discriminación, con la xenofobia. Pero bueno, eso es un trabajo que hay que hacer entre todos, comprometiéndonos, trabajando juntos, para poder garantizar, ¿no?, el respeto a la vida. Marcela, vos cuando... Que eso tiene que ser algo, digamos, que me parece que algo colectivo, algo que tenemos que trabajar en conjunto, que nos tenemos que poner de acuerdo y empezar todos los argentinos. Sí, cuando vos decías de poder seguir construyendo la memoria y uh-huh. tener presente lo que pasó, uh-huh. ahí también está un poco el trabajo, pienso, de ustedes como asociación y como otros colectivos y asociaciones e instituciones de trabajar justamente en esto, en la discriminación, en la no aceptación de... por ser de determinada religión, de determinada cultura, de venir de determinado lugar, existan, ¿no? Sí, justamente, digamos, parte de nuestro trabajo es eso. Lo que yo también digo es que no solamente tiene que ser un trabajo nuestro como colectividad. Lo que yo digo y lo que propongo es que tiene que ser un trabajo colectivo, que tiene que ser un trabajo de todos, que nosotros como argentinos no nos tenemos que olvidar. Que no por pertenecer a la colectividad judía, que el atentado fue perpetrado contra la colectividad judía, los únicos que se tienen que ocupar y preocupar es la colectividad judía. Sí, también. A eso me refiero, digamos, con el hecho de juntarnos y de que todos podamos ocuparnos de este tema, porque le costó la vida a 85 ciudadanos argentinos. Más allá de su condición de judíos o no. Totalmente, y también en esto que vos decís, desde el Estado también y desde la justicia, poder tomar conciencia y responsabilizar a quienes lo hicieron. Porque, como vos decís, los fallecidos, más los heridos, más todo el daño que se causó, y también pensando en... esas familias que quedaron. Hoy escuchaba en una radio de Buenos Aires que le habían hecho una entrevista a uno de los trabajadores ahí de la AMIA en la parte de recursos humanos, y, uh-huh. y él contaba toda la cronología de lo que había sido ese día, y tremendo, tremendo su testimonio, y ahí uno también toma dimensión, ¿no? Sí, seguro. Hoy en el acto habló una mujer que se llama Anita Weinstein. Anita Weinstein ahora está jubilada, pero ella fue durante muchísimos años directora de lo que es el VADACAILOT de AMIA. El VADACAILOT es el organismo que reúne a todas las comunidades judías del interior del país. Tiene una directora que en su momento era Anita, y ella estaba en el edificio el día del atentado. De hecho, su secretaria privada murió en el atentado. Sí. Nosotros estamos permanentemente en contacto con gente. De hecho, cuando de uno entra uh-huh. al edificio de AMIA, en la calle Pasteur 633, que sigue estando en el mismo lugar, sí. se encuentra con gente que es sobreviviente del atentado, por supuesto. Sí, también hoy veía... Las historias son infinitas, digamos. Sí, hoy veía también en la página que creó AMIA... los videos que lo realizaron distintos uh-huh. actores famosos, famosas sí. uh-huh. y donde también, habla de cada claro, uno de los... contaba de cada sí. uno de los fallecidos, y también uno piensa en eso, ¿no? En si no hubiera pasado, y esto que te decía de las familias que quedan. Sí, y uno tiene que imaginar, ¿no? Sí. Digamos, cada uno de nosotros colectivamente imaginar, digamos, lo que pasa por cada una de esas familias al no tener todavía una respuesta. Un responsable que pague las consecuencias de lo que hizo, digamos, y una respuesta por parte del Estado y de la justicia con respecto a decir, bueno, no, acá no se puede venir y se puede hacer cualquier cosa y queda impune, porque lo que más... El dolor, uno de los dolores más grandes es eso, es sentir que digamos que vivimos en un país donde tenemos una impunidad terrible, que cualquiera viene y ejecuta este tipo de actos tan violentos y que quedan impunes. Digamos, no es que pasó un año, pasaron 2 años, pasaron 28 años. Y todavía no hay respuestas, y también te decía de que no hay reparo y obviamente no se vuelve atrás, pero justamente no. Tomar conciencia y seguir construyendo la memoria. Es un acto de reparación uh-huh. para los familiares de todas las víctimas, para los heridos uh-huh. y para todos nosotros como argentinos, digamos, sería un acto de reparación importante el hecho de poder tener a los responsables ante la justicia, sin ninguna duda. Marcela, ¿dónde están ubicados ustedes como asociación? ¿Dónde puede contactarlo a aquellos que quieran sumarse a esta asociación? Nosotros no tenemos una sede, nosotros nos contactamos a través de, tenemos una comisión directiva y nos contactamos entre nosotros como miembros de la comisión directiva, y cada, digamos, siempre tenemos alguna referencia a través de las páginas de AMIA. Bien. O a través de digamos, se pueden contactar con cualquiera de nosotros, o como colectividad, o cuando participamos en las fiestas de las colectividades, o cuando organizamos algún tipo de actividades. Digamos, por suerte también a nivel nacional estamos bastante reconocidos, así que nos pueden encontrar a través fundamentalmente de lo que es el VADACAILOT, de la página de AMIA. Bien. Marcela, te agradecemos estos minutos aquí en Primera Tarde, y los micrófonos están a disposición por cualquier cosa que quieran comunicar como asociación. Dale, yo te agradezco a vos por el llamado, y también a disposición para cualquier otra consulta que quieras hacernos. Muchas gracias. Gracias, Marcela. No, gracias a vos. Hasta luego.